tu mirar. Esconde aquellas lágrimas, volveré. ¿Cómo podré vivir un año sin tu amor? La carta dice espérame, que el tiempo pasará. Un año no es un siglo y yo volveré. Aunque difícil es vivir sin tu amor. Estaremos juntos, te quiero tanto amor. El tiempo pasa, espérame, volveré. Piensa en mí siempre así, que el tiempo pasará. La carta dice espérame, te quiero tanto amor. Un año no es un siglo y yo volveré. Piensa en mí siempre así, que el tiempo pasará. Pronto estaremos juntos, te quiero tanto amor. Pasa, espérame, volveré. Piensa en mí siempre así, que el tiempo pasará.